¡Hoy las palmas todos! Que a mí me hacen quedar muy mal. Se acuerda con todas las vecinas que a mi mujer no aguanto y que se la voy a dejar. Un día la cuentera se acuerda por el barrio y yo quedo muy mal parado. La gente me apunta con el dedo, yo agacho la cabeza y me pongo muy colorado. Hacen quedar muy mal. Se acuerda con todas las vecinas que a mi mujer no aguanto y que yo la voy a dejar. Un día la cuentera se acuerda por el barrio y yo quedo muy mal parado. La gente me apunta con el dedo, yo agacho la cabeza y me pongo muy colorado. Chis, chis, chis, chiflando por aquí. Chis, chis, chis, chiflando por allá. Quedó muy...